Hola, bienvenidos a un estudio más de la lección de Escuela Sabática. En esta oportunidad queremos saludarles de manera muy cariñosa a cada uno de ustedes desde el Ecuador. Estamos contentos y hoy vamos a desarrollar y a compartir con ustedes el estudio número 10 de la Escuela Sabática. En esta Escuela Sabática que estamos aprovechando al máximo, que habla acerca de la educación, una de las partes más productivas para evangelizar en la obra de nuestro Dios. Así que hoy tenemos un programa especial, queremos que nos acompañe, pero también quiero presentar a dos panelistas que van a ayudarnos a desarrollar este estudio, y quiero empezar presentando al primero de ellos, economista Pablo Rivas, un gusto saludarle. Economista Pablo Rivas es el departamental de la Unión para el Área Educativa. Economista, un gusto saludarle. Melqui, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí compartiendo este panel para aprender, para abrir la palabra y para tratar de sacar conclusiones. Estamos representando al Ecuador, pero también estamos representando a la parte educativa de toda la Sudamérica, profesores, maestros, ¿por qué no también alumnos, padres de familias de este conglomerado especial que es la educación adventista? Acá en el Ecuador somos 14 instituciones, más de 4.000 alumnos y tenemos también más de 180 profesores que están con nosotros en esta área tan importante para la educación. Y también compartimos con alguien que usted va a presentar, Melqui, más adelante, así que damos el paso. Muchísimas gracias. Estamos listos ya con nuestro primer panelista para desarrollar este estudio. Y hay algo que en educación nos gusta mucho y es que cada oportunidad que tenemos de compartir la palabra de Dios, necesitamos tener la disposición para aprender. Así que estamos acá para aprender y para eso tenemos un panelista adicional. Así que queremos saludar al pastor Lenín Guamán. Pastor Lenín Guamán es el rector del Instituto Superior Tecnológico Adventista del Ecuador, así también de la Unidad Educativa Adventista del Ecuador, CADE. Queremos saludarle, pastor Lenín, un gusto, gracias por este tiempo que usted ha concedido para desarrollar el estudio de la Palabra de Dios. Muchas gracias, Melqui, y a todos los que nos están mirando. Fascinante el estudio que semana a semana estamos haciendo. En realidad, estamos viendo las destrezas de todas las instituciones superiores. Queremos saludar desde el Ecuador a todas las universidades que forman parte del sistema educativo de la Iglesia Adventista aquí en Sudamérica, a los institutos. Y como se dijo hace un momento, nosotros en el Ecuador tenemos también una institución de educación superior, conocida como el ITSAE. En ese campus también funciona el colegio tradicional, que es el colegio que tiene nuestro internado, el colegio CADE. Entonces es un momento especial para poder saludar a todos y queremos que conozcan nuestro campus, porque sé que en este momento están viendo este programa muchas personas, no solamente profesores, están viendo miembros de la iglesia y hoy día se están uniendo más personas que están interesadas en conocer la filosofía de la educación adventista. Por lo tanto, para que conozcan ustedes nuestro campus, en este momento le vamos a mostrar un video que muestra las tomas de lugares específicos que tenemos en nuestra institución. Muy bien, luego de mirar este video, gracias Pastor Lenín por compartirnos lo que es las instalaciones de estas dos instituciones emblemáticas para nuestro Ecuador. Y así como estas instituciones, tenemos más instituciones a las cuales también les mandamos un saludo muy cordial y estamos contentos, felices de ver cómo Dios prospera educación adventista en el Ecuador. Vamos a empezar y como siempre tenemos que pedir la dirección de Dios, tenemos que pedirle a Él que pueda ayudarnos y que su Santo Espíritu nos dé la capacidad de asimilar, de entender, pero sobre todo de aplicar el conocimiento que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Así que voy a pedirle al economista Rivas, si es tan amable, economista, diríjanos en oración. Oramos, inclinamos el rostro. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos permites abrir tu palabra. En este trimestre estamos viendo algo muy importante para nuestra vida espiritual, que es la educación adventista. Cómo influye en nuestras vidas, cómo influye en la vida de los demás, cómo cambia la posibilidad de andar en tus caminos y en caminarnos, Señor, en donde tú quieres que vayamos en cada una de nuestras responsabilidades. Señor, hemos visto y estamos viendo las grandezas de tu naturaleza, de tus obras, que reflejan, Señor, la grandeza que tú tienes. Queremos, Señor, aprender, queremos, Señor, poder poner en práctica y tal vez compartir a quienes nos están escuchando y a quienes nos están viendo esas maravillas. Permítenos, Señor, avanzar, permítenos tener las palabras ideales, los pensamientos claros, Señor, para poder también tener este estudio de la mejor manera. En tu nombre, Señor, ponemos estos minutos, nuestras vidas y la vida de nuestros padres de familia, nuestros profesores y quienes están al otro lado de la pantalla. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén, amén. Muy bien, luego de pedir a nuestro Dios que sea quien nos ilumine, nos acompañe, vamos a empezar con una actividad que nos va a permitir activar nuestros saberes para entrar en materia de estudio, pero también confraternizar un poquito y que ustedes puedan conocer un poquito más allá de las figuras o de los cargos que en este caso tienen nuestros panelistas. Y vamos a hacerles una pregunta. Esto nos va a permitir motivarnos para entrar al estudio. La pregunta es, ¿cuál fue la asignatura preferida en su niñez? Acuérdese cuando usted era pequeño, iba a la escuela, época muy bonita, muy recordada. ¿Cuál era esa asignatura que a usted le encantaba, ¿no? Y luego de decirnos, comentarnos cuál era la asignatura, quisiéramos saber qué es lo que más le gustaba de esa asignatura. Paulito. Melqui, una pregunta interesante. Yo tenía algunas materias que me gustaron en mi niñez. Yo creo que influyó mucho también el maestro que la impartía, ¿no? Sin duda, claro. Sin duda. Entonces yo por ahí tenía, recuerdo muy, muy fácilmente la materia de religión en esa época por algunos pastores que nos dieron, la materia de literatura castellano o lengua que se llama ahora, claro, con la doctora Nori Alvarado, mire usted, gran maestra que nos inculcó incluso a leer, a tener una pronunciación clara y también tratar de tener una letra bonita. Ah, mire, interesante. O sea, ahí hay una combinación entre ciencia y arte, ¿no? Exactamente. Claro. Ella nos insistía de una manera tal de que podamos leer, copiar y tener la posibilidad de un vocabulario ideal sin errores ortográficos. Claro. Que eso nos llevó incluso hasta en la universidad recordar y tener ese arte, ¿no? De escribir bien, ¿no? Muy bien, muy amable. Estas preguntas nos dan a nosotros la posibilidad de ir entrando en el tema que queremos desarrollar, que a continuación vamos a poner a consideración de ustedes el título de la lección número 10. Pero voy a ir con Lenín. ¿Cuál era la asignatura preferida de su niñez? La misma pregunta, pero entiendo no será la misma respuesta. Seguro. Bueno, en el caso mío me gustó mucho las matemáticas. Me encantaban las matemáticas por resolver los problemas. Me sentía realizado cuando podía resolver los problemas del álgebra, que es lo que más me fascinó. Y era desafiante porque los profesores en esos días mandaban de un día para el otro a resolver muchos ejercicios. Y bueno, me encantaba sentarme ahí a ver los números, a tratar de resolver lo más pronto posible. En el álgebra, como siempre, tienen la respuesta al final. Entonces, comparar si es que realmente acerté. Eso me llamaba de mucha atención y me sentía realizado. Yo creo, me identifico bastante con esa área. Y la física, que fue otra área también, los problemas en física. Son las áreas que me gustaba porque me permitía sentirme realizado al poder resolver los problemas, tanto en matemáticas como en física. Hoy queremos desarrollar un tema que tiene que ver justamente con ciencia, con arte, ¿no? Todas las personas desde pequeños tenemos una tendencia a encontrar gusto en alguna área de estudio en la que estamos haciendo. En mi caso, pues, yo tenía mucho interés, me gustaba mucho el tema del dibujo, ¿no? Luego del dibujo me gustaba el recreo, el tiempo libre, pero ese no consta como asignatura, de una de las que, de los espacios que más me gustaba, ¿no? Hoy queremos compartir con ustedes este tema, la educación artística y científica. Queremos mirar de qué manera nosotros tenemos que abordar en nuestras instituciones educativas, como maestros, como padres, el tema del arte, el tema de la ciencia está relacionado, cómo podemos sacar provecho para que esto sea de gran beneficio para aquellos niños y jóvenes que están estudiando. Así que vamos a desarrollar este tema interesante. Y queremos poner en nuestra mente el versículo de memoria. Aquí usamos una estrategia muy interesante para desarrollar un tema, ¿no? Y es poner en nuestra mente una idea, una frase, un pensamiento que lo vamos a tener durante todo el tiempo que estamos desarrollando nuestro estudio de la Biblia. Eso nos va a ayudar a que no nos salgamos del tema y podamos centrarnos en el objetivo que tenemos. El texto está en Salmos, capítulo 19, el versículo 1. Voy a pedir, si es tan amable, Pablo, usted ayúdenos leyendo. Claro que sí, la palabra de Dios dice: y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Perfecto. Las palabras claves son estas: los cielos cuentan, en este caso, la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Trate de tener en su mente, acordarse siempre, que los cielos y el firmamento nos están dando un anuncio, nos están ayudando a nosotros a poder entender algo que Dios nos quiere transmitir. Muy bien, con eso en mente, vamos a continuación a tener nuestra primera parte del estudio de la lección que por la cual nos hemos reunido acá. Salmos, capítulo 19, versículo del 1 al 6. Voy a empezar justamente con Pablito. El título es Solo el Señor. Y queremos aquí pedir que por favor nos ayude leyendo y también nos cuente qué es lo que está diciendo este texto con relación a lo que el cielo nos quiere contar. Claro que sí. Leemos nuevamente Salmos 19, del 1 al 6. Y los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Yo creo, Melqui, que estos versículos nos dan a entender de que Dios es un Dios de la naturaleza. Él creó la naturaleza en su majestad. Tal vez esta naturaleza brevemente nos da destellos de lo que tal vez en el inicio tuvimos en el mundo, y nos da un reflejo de lo que representa ese Dios creador, un Dios de inmensidad, un Dios de naturaleza, un Dios de bellezas, un Dios de mares, un Dios de ríos, un Dios de montañas, un Dios del cielo, un Dios de nubes, un Dios del sol radiante, un Dios de vitaminas, un Dios de irradiación en cuanto a lo que nuestro cuerpo recibe. Yo creo que eso es lo que tal vez estos versículos nos dan a entender en este momento. Y definitivamente la palabra de Dios hace afirmaciones categóricas que nos permiten a nosotros encontrar verdades que nos ayudan de una manera muy importante en nuestra vida. Y aquí tenemos que hay solo uno, el creador de todo el universo, quién es el que nos sostiene, y el cielo nos cuenta sobre ese creador. En la lección de escuela sabática yo quiero compartir con ustedes un extracto que me pareció muy interesante. Dice: especialmente en esta era en la que muchos han llegado a adorar la creación en lugar de al creador, es esencial que la educación cristiana en las artes y las ciencias siempre se base en la premisa de que Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe. Una vez que hemos tenido la posibilidad de leer la palabra de Dios, de reflexionar con lo que Escuela Sabática nos comparte, queremos hacer una pregunta de aplicación, porque Paulito, a veces en la dinámica de un estudiante nos quedamos con un conocimiento que resulta ser bueno, pero que cuando no es llevado a la práctica no le sacamos todo el provecho. Así que queremos ir trabajando en esas tres dimensiones que los seres humanos debemos hacer, ¿no? Trabajar en el saber qué es lo que la palabra de Dios lo dice, en el saber ser, que es esta reflexión que nos lleva Escuela Sabática a meditarlo, pero también queremos trabajar en la aplicación. ¿Cómo vamos a trasladar esto a nuestra vida? Y aquí viene la pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que más le impresiona a usted personalmente sobre la creación? ¿Y qué le motiva a creer en un Dios creador? Importante la pregunta, Melqui. Nuestros países son muy afortunados o bendecidos de tener pasajes hermosos, paisajes hermosos, tierras hermosas. Particularmente yo veo a Dios en la creación en cada paso y en cada trecho que camino, ¿no? Hace algunas semanas atrás estuvimos acá cerca del volcán Cotopaxi, ¿no? Caminando por los senderos, tratando de subir un poco a la cima, ¿no? Con un esfuerzo interesante. Y en cada paso uno meditaba, personalmente yo medité, cómo Dios hizo estas bellezas naturales, cómo Dios permite que el sol pueda iluminar y darle un color diferente a la nieve y a las nieves perpetuas que están en el Cotopaxi. El aroma que uno siente, el sentir el frío en nuestro cuerpo al caminar y tratar de llevar a un lugar ideal, a una cumbre ideal, es el vestigio de un Dios creador. Y no solamente en eso, en cada paraje que vemos, en cada piso, en cada césped que pisamos. Nosotros como ecuatorianos también tenemos algo espectacular en nuestras tierras, ¿no? Las Islas Galápagos. Esas Islas Galápagos que son consideradas como la cuna del evolucionismo, pero para nosotros los cristianos es la cuna del creacionismo, porque Dios es un Dios creador que permite que las cadenas alimenticias de los animales sean de una manera perfecta. Evidenciar aquello, testimoniar aquello, personalmente me da la sensación y el concepto de que Dios es un Dios creador y creó todo eso para que nosotros podamos aprender y sacar las mejores enseñanzas de la naturaleza para nuestras vidas. Perfecto. Y yo creo que esta es la enseñanza que queremos sacar en este tema de Escuela Sabática, ¿no? Aproveche cada momento que usted tiene de poder mirar las bellezas de la naturaleza, haga algo, acuérdese del Creador. Porque a veces terminamos apreciando tanto la creación que nos podemos olvidar del Creador y nosotros tenemos esa consigna como educación adventista y también como padres cristianos de poder sembrar en nuestros niños el hecho de valorar al que creó esas maravillas que hoy nosotros podemos disfrutar, a pesar de que el pecado ha entrado. Todavía nosotros podemos tener el privilegio de mirar la obra maravillosa que Dios hizo en este mundo. Muy bien, vamos a la segunda parte de la lección. Segunda parte de la lección, nosotros tenemos el tema de la hermosura de la santidad. La hermosura de la santidad. Pastor Lenín, aquí vamos a aprovechar el conocimiento teológico del Pastor Lenín y queremos que pueda usted leer Salmos 96:9. Ahí se habla de la hermosura de la santidad, ¿no es cierto? Lenín, ¿cómo entendemos este concepto, la hermosura de la santidad? Ok, bueno, el texto dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Normalmente, cuando nosotros leemos este texto, nos centramos en la palabra santidad, quizás dejando en un segundo término el aspecto de la hermosura. Bien lo dijo hace un momento el economista Pablo Rivas, que en la naturaleza se ven los destellos de un Dios creador perfecto. Y bueno, nosotros hoy día, después de muchos años que se dio la creación, vemos todavía pasajes maravillosos donde uno queda sorprendido. Sin duda, la persona mira y se puede sorprender del hecho de tanta perfección, al punto de que uno dice los colores en las aves, en los árboles. Entonces, la hermosura de la santidad tiene una connotación aquí que no solamente se refleja en el carácter de la persona, que es la parte aplicativa que lo vamos a hablar después, pero tiene que ver con el aspecto de poder mirar lo hermoso que Dios ha hecho. Dios espera que nosotros podamos tener esa inclinación, aún ya centrándonos en el tema que decía la escuela sabática, en el arte, la hermosura. Hay diferentes cosas que muestran cómo Dios tiene hecho los detalles más pequeños con un esquema muy hermoso, Melqui. La hermosura de la santidad muestra lo que Dios hizo perfecto en gran manera, como dice la palabra de Dios. Y sin duda eso también nos benefició a nosotros, ¿no? Porque nos hizo de una manera especial. La escuela sabática traía esta reflexión. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado nuestra morada terrenal. Pero aquí viene una aclaración. Él es amante de lo bello y por encima de todo lo que es atractivo exteriormente, ama algo más allá de lo externo. Ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez. Aquí viene un desafío, Lenin. El desafío es cultivar el carácter, es trabajar no solo en ese aspecto exterior. Y aquí viene la pregunta para ir aplicando a nuestras vidas, ¿no? ¿De qué manera el estudio de las artes, de las ciencias, puede llevarnos a adorar a Jehová en la hermosura de su santidad? ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes, cómo hacemos para que nuestros hijos, ellos puedan tomar el arte, tomar las ciencias y poder adorar a Jehová en la hermosura de la santidad? Ok, esa es la parte, yo creo, aplicativa, fundamental que debemos tener presente. Adorar en la hermosura de la santidad, como lo está presentando aquí el estudio ya resumido de la escuela sabática, en el aspecto del carácter, en el aspecto de la manera de ser, porque por encima de la fachada que pueda tener una persona o cierto lugar, está la esencia. Y cuando nosotros hablamos de la hermosura de la santidad ya aplicada a nuestra vida, podemos ver, y de seguro quienes somos padres, hemos tenido la experiencia de cuando nos entregan el hijo, cuando viene el hijo, llega en esa hermosura que para un padre es la creación de Dios ahí manifestada en la creación de un niño cuando nace. Entonces, nosotros debemos aplicarlo aquí de la mejor forma. Cuando Dios está diciendo aquí, la hermosura, la santidad, podemos ver nosotros a un Dios amante, un Dios que espera el reflejo de un carácter bueno en la persona, en todo lo que hacemos. Y aquí tiene que ver también el arte de la ciencia y de las artes que nosotros hoy día vemos. Y por eso en este momento quisiéramos ver cómo en la parte aplicativa en nuestros colegios, los jóvenes, los adolescentes, los niños pueden practicar un arte como es la música, un arte muy buena, y de esa manera aplicarlo a su vida para adorar al Señor en la hermosura de la santidad. Por eso les invito a ver este video donde el coro del Colegio del Pacífico de Guayaquil expresa, yo creo, en palabras cantadas, la hermosura de Jehová. Cristo nos ayuda y cambia. Luego de escuchar esta hermosa melodía, queremos aprovechar para felicitar a estos jóvenes. Hay varios coros en nuestro sistema educativo. Este es uno de los coros que más logros ha obtenido y más presentaciones, haciendo quedar en alto a Educación Adventista. Pero más allá de lo visible, de lo que se pueda ver, de la participación en escenarios grandes, acompañadas de sinfónica, así también hay instituciones que han participado en ferias de ciencias a nivel internacional y han alcanzado logros interesantes. Pero más allá de eso, cada participación permite que los estudiantes puedan justamente desarrollar su carácter. Porque si algo le gusta a Dios es que cultivemos la pureza y la sencillez. Vamos a la siguiente parte de la lección, y la siguiente parte de la lección se llama Expertos en el Error. Expertos en el error. Aquí hay una recomendación que Pablo hace al joven Timoteo, ¿no? Si es tan amable Pablo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9, luego leemos el versículo 20 y 21. La palabra de Dios dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vamos al versículo 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Es una despedida que le da Pablo a Timoteo, ¿no? Realmente allí nos da la posibilidad de que teóricamente podemos estar equivocados, ¿no? Y nosotros como cristianos yo creo que deberíamos tener la Biblia como nuestra brújula, nuestro camino y nuestro andar. Eso yo creo que podría ser nuestro primer paradigma para avanzar, ¿no? Ahora, ¿cómo poder creer en las ciencias de la tierra? Mel, que ahí en la escuela sabática se nos hacía bastante énfasis en cuanto a los errores que hemos tenido en el pasado, ¿no? Que anteriormente teníamos muchas teorías que eran practicadas y que científicamente eran probadas, ¿no? Una de ellas era de que el mundo no era redondo, que era una especie de cosa plana. También teníamos la ciencia de que el mundo, nuestro planeta, era el centro del universo y que todas las estrellas y los demás planetas giraban a nuestro alrededor. Por muchos años estuvo esa ciencia aceptada, esa ciencia estudiada y afirmada, pero por muchos años estuvimos equivocados o estuvieron equivocados estos científicos, ¿no? Ahora, ¿qué nos da la pauta para saber si estamos o no en lo correcto? Nosotros como cristianos creemos que la Biblia es inspirada, una inspiración divina, y en la cual la educación adventista obviamente se basa en toda la estructura, en toda la enseñanza y en toda la ciencia. Mire que es muy bueno el comentario que hace Escuela Sabática. Y dice: durante casi 2000 años, las personas más inteligentes del mundo, los expertos, creyeron que la Tierra permaneció inmóvil en el centro del universo. Se utilizaron algunas matemáticas y ciencia muy complicadas para reforzar esta creencia, a pesar que resultó equivocada en casi todos los detalles. Por lo tanto, podríamos decir que estos eran expertos en el error y que esta enseñanza fue falsamente llamada ciencia. Pero, Pablito, ¿qué deberíamos hacer? Ya tenemos claro que definitivamente nuestros jóvenes y nuestros niños van a estar en contacto con muchos de los errores que falsamente se lo ha considerado como ciencia y que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué debemos hacer en nuestras instituciones cristianas para ayudar a los estudiantes a no dejarse confundir y que esto no desestabilice su fe por el error de los científicos? La educación adventista se caracteriza específicamente por dar esos valores, ¿no? Yo alguna vez escuchaba a un padre de familia que decía: ¿por qué está en la educación adventista?, ¿no? Y su testimonio era muy particular. Yo quiero y creo en la educación adventista porque ellos fortalecen los valores que la Biblia habla, ¿no? Yo creo que eso es lo principal, porque cuando nosotros damos a nuestros niños y nuestros jóvenes esa educación en valores, el joven puede tomar decisiones. Obviamente, la madurez que indica el crecimiento hace que las personas puedan reaccionar, pensar y tomar decisiones acertadas. Pero esas decisiones acertadas van a ser en base a la base que nosotros podemos dar en nuestras instituciones. Personalmente, uno puede ver las diferentes teorías y uno puede sacar conclusiones. Pero si uno no tiene una base fortificada, una base, un cimiento ideal, yo creo que ahí podemos tener la posibilidad de dejarnos llevar bajo las olas de esas teorías, ¿no? Que pueden estar equivocadas. Pero mientras tenemos una base, un cimiento bíblico, un cimiento espiritual, eso nos va a dar la pauta y la sabiduría para saber escoger y dirimir hacia esas ciencias erradas, ¿no? Y aquí viene una tarea, ¿no? La tarea de padres, de educadores, es no descuidar el estudio de la palabra de Dios, porque ¿cómo enseñamos si no sabemos? ¿Cómo conseguimos que nuestros estudiantes puedan enfrentar esas ideas erradas si a lo mejor nosotros desconocemos el argumento bíblico que Dios ya puso en su palabra? Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente parte de la lección y vamos a interactuar ahora con Lenín sobre la necedad y la sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 7, queremos ver cuál es la clave de la verdadera educación cristiana. ¿Cuál es la clave de la verdadera educación cristiana? Ok, este versículo es muy conocido, creo que todos en alguna vez lo hemos dicho y la mayoría lo pueden saber de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, en la Biblia, en el libro de Proverbios específicamente, se presenta dos aspectos que están en contraposición: la necedad y la sabiduría. Entonces, creo yo que toda persona que tuvo la oportunidad de nacer debe tomar una de esas posiciones, o la sabiduría de Dios o la necedad del mundo. Así lo presenta la palabra de Dios, no hay otro camino. Entonces, de acuerdo a este versículo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta es la clave de la verdadera educación cristiana. Es más allá de simplemente adquirir un conocimiento intelectual. Esto lo recordamos mucho a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, que pueden tener un alcance desde el punto de vista del coeficiente intelectual alto, pero ¿cómo está su ser como persona? Entonces, el temor a Jehová, dice la palabra de Dios, es el principio de la sabiduría. Una persona ante los ojos de Dios es considerada sabia cuando tiene esa reverencia, cuando tiene ese respeto, cuando obedece a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por lo tanto, de ahí arranca la verdadera sabiduría, Melqui, el temor a Jehová. Eso es lo que hace que el estudiante o la persona sea considerada sabia ante los ojos de Dios. Perfecto. Y vamos a interiorizar un poco más esta idea con el comentario de Escuela Sabática, que nos dice: somos capaces de alcanzar el esplendor artístico y de realizar avances científicos gracias al conocimiento y a la capacidad. Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, ¿qué significa realmente el conocimiento de las artes y las ciencias si no implica conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, lo bueno y lo malo, la verdad y el error? Una vez que nosotros tenemos claro esta idea en nuestra mente, surge la pregunta: ¿de qué manera el conocimiento puede llegar a ser inútil en nuestros estudiantes si nosotros no tomamos este consejo que el sabio nos da en Proverbios? Yo creo que esta pregunta para todos quienes estamos viendo y participando de esta experiencia muy linda en este trimestre sobre la educación nos tiene que hacer reflexionar. Porque algunos padres, algunos de los que de pronto me están escuchando, no tienen a sus hijos en el sistema educativo adventista y a veces prefieren colocar a sus hijos en el sistema privado con el fin de que estén en un mejor colegio, entre comillas, vuelvo a decir, porque dicen allá dan mejores el inglés, allá es mejor algún tipo de asignatura. Pero ¿cómo están saliendo los estudiantes? ¿Cómo está haciendo su educación? ¿Quién les está guiando? ¿Qué conceptos está teniendo todos los días su mente? ¿Qué es lo que está recibiendo? Entonces, cuando hablamos de que muchas veces la educación puede ser inútil, es cuando la persona puede estar desde el punto de vista intelectual muy capacitada, pero un corazón frío. Una persona que no tiene respeto por sí mismo, no tiene respeto por el medio ambiente. Hay cosas tan simples como, por ejemplo, cuando uno sale a un paseo, a un río, y tiene el cuidado de buscar de que no quede ningún desperdicio. Eso es parte de la verdadera educación. Entonces, hay personas, Melkin, que pueden tener una educación, entre comillas, mejor, por estar en un colegio que no es de nuestra filosofía, pero salen con una idea de solamente para sí buscar el lucro, buscar el beneficio propio, y se olvidan de que formamos parte de una sociedad donde nos necesitamos unos a los otros y donde el respeto, donde la veracidad, donde el trabajo con honor debe ser la experiencia de cada cristiano. Ahora, cuando yo estaba leyendo esta parte, Lenín, sobre el consejo que da Pablo a Timoteo, yo reflexioné también en el consejo que nos da a los maestros. Y aquí quiero, y permítame compartir la experiencia vivida, ¿no? Durante muchos años yo trabajé en una institución educativa de renombre, una institución en donde el elemento económico era importante para estar allí. Tuvimos un proyecto bonito de ir a la cárcel de Cuenca. Visitamos la cárcel de Cuenca durante muchos días, 2 años exactamente. Íbamos cada sábado a compartir la palabra de Dios. Y pasó algo que marcó mi vida como educador. Yo entraba, preparaba mis equipos, me permitían llevar mi computadora, abría mi computadora, preparaba el audio. Y cuando yo estaba dentro, las personas iban entrando a una biblioteca de esa cárcel e iban saludando cada vez que entraba. Así que yo, mientras arreglaba, también saludaba, pero no les veía, así que simplemente saludaba. Ellos saludaban con cordialidad y yo les devolvía el saludo. Solo que ellos usaban dos términos. Ellos pensaban, yo soy educador, pero ellos me confundían, no tengo el privilegio de ser pastor, pero ellos me confundían con pastor y me saludaban, pastor, buenos días, ¿no? Era el término que más usaban. Y otros me decían profesor, buenos días. Solo que no era muy común que me digan profesor. Casi nunca me decían profesor. Así que un día entró alguien y me saludó, pero con confianza. No era un saludo de un profesor cualquiera. Era, profe, buenos días. Yo me di la vuelta y era uno de mis alumnos. Un estudiante que hace mucho tiempo había estado en un curso al cual yo daba. Mi área de las ciencias computacionales me llevaron hace algún tiempo a darle clases a él sobre programación. Era un excelente programador. Solo que tanto yo como la institución no trabajamos en esa dimensión del ser humano. Nunca tuvimos problema con él en la parte académica, pero este estudiante estuvo allí por los errores que él cometió. Ahí da un giro a mi vida como educador. Y hoy yo le agradezco a Dios poder estar en una institución donde puedo ayudar para que esos niños no solo puedan tener un conocimiento, sino que ellos puedan saber temer a Dios, porque eso les va a permitir a ellos poder avanzar en este mundo de una manera como Dios quiere, sin hacerse daño, y lo mejor, con una esperanza todavía más grande de un cielo nuevo y una tierra nueva. Queremos avanzar y vamos a ir terminando con nuestro estudio, y ahora vamos a ver qué es lo que el Señor le responde a Job y de qué manera sus respuestas nos van a servir a nosotros. Job capítulo 38, versículo, en realidad ahí hay varios versículos. Yo quisiera que usted, Pablo, pueda escoger los que usted considere, porque queremos ver qué cuestionamientos le hace Dios a Job. En mi Biblia dice un título interesante, ¿no? Jehová convence a Job de su ignorancia, ¿no? Dura ese título, pero me parece interesante. Algunas preguntas le hace Dios a Job, ¿no? Entre ellas, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaban saliéndose de su seno, cuando yo puse nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad? Podríamos leer todo el capítulo, ¿no? Y son algunas preguntas interesantes que el Señor le hace a Job en base a, y yo creo que a nosotros también, ¿no? Porque a veces creemos que conocemos todo, pero no sabemos todo, ¿no? Y Job parece que en ese momento hacía una reflexión interesante. Y Dios le decía, yo soy el creador. ¿Acaso tú fuiste el que hiciste la tierra? ¿Acaso tú fuiste el que cerraste las aguas de los mares? Y yo creo que a veces es una reprensión que puede llegar a nosotros en el momento de creernos que estamos aprendiendo las ciencias actuales. Puede ser que seamos eruditos en alguna materia especial, en alguna ciencia particular, pero no reconocemos tal vez lo que decíamos y mencionábamos anteriormente, el temor a nuestro Dios creador, a ese Dios que hizo la tierra, a ese Dios que puso el cielo y los mares. Y realmente ese fue una reprensión pedagógica que Dios le hace a Job en ese momento. El Escuela Sabática trae la reflexión y dice así: la ciencia tal como se conoce ahora argumenta la idea misma de un creador sobrenatural. Es anticientífica, dice, ya que no puede probarse científicamente y por lo tanto es una noción ajena a la ciencia. Esta presuposición no es algo que la ciencia misma, sino que es una postura filosófica impuesta sobre la disciplina para los propios científicos. La pregunta, Pablito, es: ¿qué mensaje está dando Dios a Job y que nos da a nosotros cuando él se toma tiempo para explicar que él fue quien creó todo este universo? Parece en contra de lo que actualmente escuchamos, ¿no? La ciencia actual hace ver de que hubo una creación sin sentido, una explosión que no tenía ningún tipo de plan. Hay que tener fe para aceptar ese tipo de ciencia, ¿no? Le hago una pausa. Ajá. Mire que alguna vez miraba yo un documental de una cadena televisiva muy importante y explicaba sobre la evolución. Y varios científicos iban dando explicaciones y uno de ellos dijo algo: hay una parte en toda la explicación de la teoría que no hemos podido todavía conseguir definir, y es una parte pequeña, decía él, así que por fe nos saltamos esa partecita porque no podemos encontrar la respuesta. Por eso le hacía énfasis, ¿no? Hay que tener fe, y yo prefiero como cristiano tener fe en la Biblia, ¿no? En la creación en 7 días, y que Dios tomó un tiempo específico para crear estructuradamente una cadena especial, ¿no? Al humano, a la naturaleza, y todo lo que vemos en la naturaleza tiene un porqué. Y eso nos llena, por lo menos a mí me llena de satisfacción saber de dónde viene la mariposa, de dónde viene el ser humano, las células que conforman el cuerpo humano y todo lo que está en nuestra naturaleza. Realmente yo diría que hay que tener una fe espectacularmente grande para creer en las otras ciencias tal vez que están actualmente en boga, ¿no? Y mire que Dios es tan bueno, fue bueno con Job, porque este cuestionamiento fuerte que le hace tenía un objetivo: decirle a Job que él es el soberano. Y que nada está perdido cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Pensar, creer y asegurar que Dios es el Dios creador de este universo no es poca cosa. Es la más grande bendición que nosotros podemos tener, porque de esa manera nosotros vamos a poder vivir con fe, caminando con la frente en alto, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, capaz de crear este universo y que está ahí dispuesto para ayudarnos en nuestras necesidades. Terminamos esta lección. Ha sido una alegría poder compartir con ustedes este espacio y queremos dejar finalmente una frase que la hermana de White lo menciona así y que queremos que pueda usted tenerlo presente durante todos los días de su vida. Amar al ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas sus facultades. Las artes, las ciencias, son elementos que nosotros podemos alcanzar una plenitud interesante, pero sobre todas las cosas, el amor al ser infinito, al Dios creador, nos va a dar a nosotros las más elevadas, el desarrollo de las más elevadas de todas nuestras facultades. Palabras finales, sí. Vamos con Pastor Lenín y con el economista Rivas. Melqui, para cerrar, miren, el papel que cumple, estoy leyendo aquí textualmente, el papel que cumplen las artes en nuestra vida, quizás no parezca una prioridad, pero cuando pensamos en cómo los medios y las artes están afectando la moralidad de cada nación, piensa en la tuya, puede ser Perú, Chile, Bolivia, donde están escuchando ahora, Brasil, Argentina, la importancia resulta evidente. Andrew Fletcher dijo lo siguiente: déjame componer las canciones de una nación y ya no interesa quién haga sus leyes. Terrible. Muy bien. ¿Cómo puede el arte, cuando es bien encaminado, ayudar a la persona a acercarse a Dios? ¿O cómo puede el arte y la ciencia, cuando no están encaminados bajo el temor de Dios, afectar una persona y una nación también? Muy amable, gracias. Palabras finales, economista. Yo creo que este es un estudio muy especial en donde nuestros pilares y nuestros cimientos de conocimiento están ahí, ¿no? Tratando de pelear la buena batalla con las ciencias que están a nuestro alrededor, ¿no? Nuestros niños, nuestros jóvenes son bombardeados diariamente de diversas doctrinas en la televisión, en la internet, en los libros, en los textos que a veces obligadamente utilizamos en diferentes países, ¿no? Porque no podemos utilizar a veces nuestros libros y nuestros textos. Difícil. ¿Cómo luchar contra eso? Claro. Yo creo que ahí viene nuestra sabiduría como padres, como maestros, como docentes, utilizar la Biblia sobre cualquier cosa, ¿no? Y aunque tengamos que utilizar algún libro de texto que no es de nuestra religión o de nuestra línea, utilizarlo de alguna manera escudándonos en la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha dado esta brújula, tomo nuevamente esas palabras, este camino que nos ayuda a poder dirimir las cosas positivas, negativas, de todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque tenemos mucho por ver. Entramos al internet, está todo abierto. No hay nada oculto en este momento, cosas buenas y cosas también no tan buenas. Entonces aquí vemos la brújula que nos indica el camino, y esa brújula es la palabra de nuestro Dios. Perfecto, muy bien. Vamos a ir terminando nuestro estudio, y como en toda clase tenemos que aterrizar el conocimiento en acción. Así que queremos plantear un desafío. El desafío que tenemos es que durante toda esta semana que estamos estudiando acerca de la educación y su relación con el arte, con la ciencia, nosotros podamos cada día orar por cada niño, por cada joven de nuestro hogar. Piense en los niños y en los jóvenes de su hogar. Piense también en los niños y en los jóvenes de su iglesia. Y oremos para que ellos alcancen logros científicos y artísticos, pero sobre todo puedan ser redimidos para salvación. Que ese sea nuestra oración, que ese sea nuestro pedido, y que nosotros podamos de esa manera cumplir uno de los propósitos más bonitos que tenemos en educación adventista, que es trabajar en el ser humano para salvación. Vamos a terminar el estudio de esta lección número 10 con una oración. Así que voy a pedir al pastor Lenín Guamán, si es tan amable, que usted pueda tener la oración final. Ok, con gusto vamos a terminar orando como lo hacemos siempre en nuestras instituciones. Iniciamos y terminamos orando. Querido Dios y Padre, gracias porque tú hiciste las cosas perfectas. El enemigo ha tratado de distorsionar las artes, la ciencia, pero tenemos en tu palabra claras definiciones de cómo debemos, Señor, usar el arte y también la ciencia. Oramos por cada docente del sistema educativo que tiene nuestra iglesia. También oramos, Señor, por nuestros estudiantes, por nuestra hermandad, que día a día, Señor, está leyendo tu palabra, que nos ayudes a aplicar todos estos principios a nuestra vida diaria. En tus manos nos ponemos. Bendice, Señor, nuestro sistema educativo, que sigamos siendo, Señor, una luz en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos queremos despedir sin antes saludar a todos nuestros colegas educadores de toda nuestra red educativa de Sudamérica. Que el Señor les bendiga.